pensar cómo realizaré tu tan lejano amor, si lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Si desde que te vi en mi cabeza estás y me duele pensar que mía no serás, que mía no serás, que mía no serás, de mí enamórate. Dedicarme a ti, eso quiere Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de esta esclavitud. Ese día que desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que mía no serás, de mí enamórate. El día que de mí te enamores, yo voy a ser feliz y con puro amor te protegeré. Y será un honor dedicarme a ti. Eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de esta esclavitud. Ese día que, el día que